Hola, soy Dayara. Lo que no se puede comer cuando hace frío es hielo porque se te congelan los dientes. Hola, soy yo, la Jenny. No se puede comer cosas como helado, así. ¿Pero qué cosas tan buenas para hacer con el frío? Estar con la campera y pasear. Y tener como quedarse en la cama tapadita, todo así. El agua sí se puede tomar porque es algo para la salud. No, porque te enfermas. Es como la gaseosa, el jugo. Es como porque eso no trae tantos hierros como el agua. Es como el hielo. Es como el hielo que se derrite como, y es agua. ¿Qué otras cosas les parece a ustedes que qué cosas lindas se pueden hacer cuando hace frío? Bañarse con agua caliente. Hacerte un té. Un té con galletitas, con tortitas calentitas. ¿Y ustedes qué prefieren? Yo tomé té con... Yo quiero tomar... Ajá, yo también, pero calentita. Bizcocho es lo que hace la madre. Está como quemadita. Por dentro no tiene nada. ¿Le gustaría tener que el bizcochuelo tenga dulce de leche adentro o prefiere que no tenga? Sí. Que tenga ría.